pasar. Yo siempre tuve la mente volando, pero con los pies en el suelo. Cuando llovía se inundaba el cuarto porque el techo tenía gotero. Que me lo mamen si piensan que soy Lucifer, solo quiero dinero. No pienso acostarme otra noche jamás sin comer y mi familia menos. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío, y porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando. Yo estoy tranquilo en mi mundo escribiendo mis líneas sobre este papel. Y soy creyente del karma, por eso hago bien pa' que me vaya bien. Y nunca pierdo la calma si a veces me faltan los billetes de 100. Siempre con la frente arriba y tu jeva con el culo pa' arriba también. Y es de que la falta y le eche le respalda. Y sube fotos contigo pero no te tolera y está alta. Desde tu casa se veían jardines y montañas altas. Desde mi casa solo se veían la moranica salta. Y a la izquierda la cota, siempre pelado, enviciado en la nota. ¿Cuántos allanamientos no me calé de la PTJ? ¿Cuántas veces no me quitaron mi lucas de la papota? Y le agradezco a Dios porque todo cambió y la realidad es otra. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío, es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío, es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando. Tengo a mi amigo ese día está preso, la calle quema, yo ya me quité. Gracias, yo tengo mi familia bien, mi dealer confirma, lo tiene top 6. Y aunque me pase lo pena de mí, yo rezando en la cama una fe. Tuve con su gente y yo no lo vi. Tienen que chuparlo cuando llegue ahí, porque soy el flow. Que el tiempo lo diga, me callo mejor. Wey, y es que es muy fácil lo opinar a mí. Nosotros pasamos la vida. Paca si paca en el club, La paca me la hice yo. Más triste que un tango. Mi mamá se iba con frío. Nunca tuvimos un mango, pero siempre agradecido. Fue mucho más triste cuando de adolescente se me fue un pana mío. Pasaron los años, soy un artesano. Lo vendo a mi precio, cotiza Mon Blue. Salimos del hood y llevo una cruz. Respétame los. Ahora estamos fuertes, poco quieren darme killing. Ella está muy fuerte, le queda rico bikini. Ella está mirando con su cara de puccini. Ninguno Pablo, ninguno narco. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, mío, es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo la gente brincando y a mi bicho está su puta brincando. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío, es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando. Hoy es el día de pago, van a chocar luceros. Duco sigue goteando, le dicen el aguacero. De gira el niño entero, lo gasto en lo que quiero. Aunque busque el dinero, no cambia lo que quiero. ¿Y cómo es que hablan de mí si cuando estaba pegado ustedes no estaban? ¿Y cómo es que dicen ser reales si nunca dijeron las cosas en la cara? Con los ojos rojos como fuego, siempre rezando mi sangre italiana. De donde vengo vale más la verdad, porque la mentira siempre sale cara. Suelto el humo y bajo la ventana. Duco siempre está bolín como Ben Wallace. Se mantiene fuerte en las buenas y las malas. Dicen que la trampa le dio alas. Es el día de entierro que me den las balas. Roberto Sánchez, chale, cuanti balas. Vine a ponerle la cosa más clara. Ninguno de ustedes se me compara. Ya no sé cómo lo hago, pero Duco lo hizo de nuevo. Vengo de la ciudad del tango a girar por extranjero. Los pesos negros que no van al banco se los doy a mi joyero. No cambié amistades por la plata y a mi familia menos. Tengo plata en el banco y los sapos mochando. Y si tengo lo mío, el mío, es porque la estoy matando. Yo estoy viviendo lo que algunos solo están imaginando. Tengo a la gente brincando y en mi bicho está su puta brincando.